Muy buenas, estás a punto de escuchar un nuevo podcast de Entiende tu Mente. Antes de empezar, me gustaría invitarte a nuestra lista de correo. Yo mismo escribo los mails, así que te garantizo que solo te pienso mandar cosas que aporten. Entre otras, podcast exclusivos para suscriptores. Es gratis, ¿eh? Solo tienes que dejarnos tu email en nuestra web, entiendetumente.info. ¿Te sumas? Mira, mientras te lo piensas, aquí tienes un nuevo podcast de Entiende tu Mente. En el anterior podcast de Entiende tu Mente, hablamos de estrés, de las diferencias entre el eustrés o estrés positivo y el distrés o estrés negativo, de sus síntomas tan personales y tan particulares y de cómo nos afecta el uso de las nuevas tecnologías. En este segundo podcast, seguimos hablando de estrés. Entiende tu mente. 20 minutos para entenderte mejor. Con Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González. Puedes conocerles mejor en entiendetumente.info. Aquí está el equipo habitual, nuestro psicólogo Luis Muiño y nuestra coach Mónica González. Muy buenas. Muy buenas. Muy buenas. Bueno, como quiero que estos podcasts duren esos 20 minutillos que hemos prometido, me lanzo ya a preguntaros por uno de los puntos que tengo pendientes, ¿eh? Quiero que me contéis un poco acerca de la lista de acontecimientos estresantes de Holmes y Rey. Bueno, lo más interesante de la lista es que tuvo en cuenta muchísimos parámetros. Es decir, es una lista muy bien hecha porque todavía la tenemos presente y hace décadas que se elaboró. Y tuvo en cuenta muchas variables. ¿Qué te produce estrés? Entonces no preguntaban así, sino que preguntaban qué te produce problemas de estómago, qué te produce irritabilidad o qué te produce... no sé, por ejemplo, adicciones, ¿no? Un aumento en tus adicciones, a lo que fuera. Con unos 200 y pico parámetros elaboraron una lista que no es tan de sentido común, y eso es lo que más, ¿no?, nos parece importante, yo creo, a los que trabajamos en esto. Porque si hubiera salido una lista de, bueno, pues lo que más nos estresa es un jefe psicopático, bueno, ya, eso ya lo imaginaba ya. Pero no, que va, es bastante peculiar. Por ejemplo, sorprende la escala donde está la mudanza. Las mudanzas estaban, creo que el tercero o el cuarto, en una escala en la que se incluyen acontecimientos muy estresantes. Uh-huh. Pues es que las mudanzas son tremendamente estresantes, porque es un cambio de tu espacio interior, uh-huh, no solo de tu espacio vital. Y, sobre todo, y esto luego lo hablaremos con el protocolo, las mudanzas te impiden desconectar, que es realmente lo que más hace que un acontecimiento sea estresante. Un acontecimiento es estresante cuanto más te dificulta desconectar de él. Si tú puedes tener un determinado acontecimiento, vivirlo, puntuarlo y olvidarte de él, entonces ya no es estresante. Pero claro, una mudanza es que estás todo el rato, digamos, metido en ella, ¿no? Sí, estás en continuidad, estás non-stop. Estás en pensando. Continuidad. Y es verdad lo de las mudanzas, fíjate, pasa también en las empresas, ¿no? Cuando hay cambio de edificio de empresa, ¿verdad? Entra un estrés colectivo, esto ya sería, entraríamos en emociones colectivas, ¿no? Y todo el mundo está, pues casi con lo que sería el exoestrés, Luis, se llama así, el de ponerte de muy mal genio con los que tienes al lado, ¿no? Que si no me gusta este sitio, que si tal, que si tengo que... ¿Y dónde están mis cajas? ¿Y dónde están mis cosas? ¿No? Pierdes un poco tu referencia vital, habitual, porque como dice Luis, no es solo el mundo exterior, es el mundo interior que tú tienes anclado a tu entorno perimetral, ¿no? Y entonces eso provoca distorsión, porque además es... continuo. ¿Y qué cosa me falta? ¿Y qué cosas me quedan? ¿Y dónde lo pongo? Y ahora tengo que... Y entonces estás permanentemente pensando dónde saco las cosas, las cajas. Bueno, hay muchísimos factores, pero la clave está en eso, en que hay cosas positivas, aparentemente positivas, hay cosas negativas y muchos. Yo, apuntando más a lo que ha dicho Luis, yo lo que diría es que todos estos factores que se recogen en esta escala, Molo, lo que vuelven a poner de manifiesto es que no somos tan distintos, que no hay ningún bicho raro, porque al final con esos factores... Las aproximaciones al diagnóstico son muy certeras. Eso significa que mucha gente pasa por estas situaciones y que esas situaciones son estresantes para mucha gente. Quiero decirlo en el sentido de lanzar un mensaje desde aquí, que nadie se sienta extraño. Cada persona es única, es compleja, es diferente, pero todo el mundo pasamos por esto, ¿no? Y desde luego que se puede salir. De hecho, se utiliza mucho en psicoterapia en ese sentido, la escala. Viene alguien, me cuenta, no sé por qué estoy estresado. Le pregunto qué te ocurre, qué ha sucedido en el último año en tu vida. él me narra su vida en el último año y yo le digo, hombre, tienes 4 de los 10 factores que Holmes y Reich consideran factores de estrés. Es decir, casi es de libro que estés estresado. Eso tranquiliza mucho porque nos damos cuenta de que no es que me esté volviendo loco, es que llevo un divorcio, una mudanza, el nacimiento anterior de un hijo, etcétera, en un año. Sí, obviamente estoy estresado. Por ejemplo, porque muchos de los acontecimientos que están aquí, como dice Mónica, son positivos, otros negativos. Es decir, la boda es un acontecimiento estresante y hay que recordarlo porque es un cambio de hábitos vitales, es un cambio de un montón de cosas, es un cambio de responsabilidades. La boda es... Pero sí. También, hemos hablado, los nacimientos de hijos. Hay cantidad de acontecimientos aquí. El que te den un premio. Por ejemplo, ganadores de lotería. Se define un estrés típico en ganadores de lotería que a muchos que no saben manejar ese estrés les lleva a estar deprimidos en los 4 o 5 siguientes meses. El 50% prácticamente de la gente que gana premios gordos está deprimida a los 4 o 5 meses por estrés. Sí. Eso hay que recordarlo. Sí, el cambiarte de trabajo, por ejemplo, aunque vayas a mejorar en el nuevo trabajo, es un elemento de estrés muy habitual. El cambiarte en lugar de residencia, no solo el mudarte de casa, sino el decir me voy a otra ciudad, ¿no? Y lo haces de forma voluntaria, pero el estrés es algo adaptativo, en positivo es algo adaptativo. El tener que adaptarnos a esa nueva realidad, en tanto en cuanto no se mantenga durante mucho tiempo y en tanto en cuanto no te deje que tu mente, entiende tu mente, ¿no? Que tu mente vaya un poquito por otro sitio y no esté permanentemente ocupándose o preocupándose de todas esas cosas, pues ahí nos lleva, ¿no? Ahí nos lleva. Qué bueno que seguramente más de uno que esté escuchando ahora mismo este podcast, pues puede decir, bueno, ahora entiendo, ¿no? Ahora empiezo a entender pues por qué he estado yo de esta forma, con esta incomodidad. Y yo estoy aquí apuntando cosas porque yo mientras habláis apunto muchas cosas. Seguro que como más de un oyente que está al otro lado. Y apunto también una palabra para mi diccionario, la de exoestrés. Sí, es un síntoma, ¿verdad, Luis? ¿No? Cuando... Sí, son las manifestaciones exteriores, ¿no? Hablábamos de la irritabilidad, pero que es muy típica. Pero también la dificultad de concentración, que se convierte en exoestrés cuando es dificultad de concentración, por ejemplo, en las conversaciones. ¿No notáis que cuando estáis estresados nos cuesta mucho más concentrarnos y, por lo tanto, nos aburre mucho más la gente? Eso es un síntoma característico del estrés. Te aburres con casi todo el mundo porque no te concentras en casi nadie. Entonces, ese síntoma, por ejemplo, no se suele apreciar, viene a este termómetro del que hablábamos en el podcast anterior y es muy importante, ¿no? De hecho, yo les pregunto a los pacientes, ¿cuánto tiempo hace que no estás una hora concentrado en la misma cosa? Porque eso es un síntoma de estrés. En la misma, exactamente en la misma cosa. No os podéis imaginar la dificultad que tiene la inmensa mayoría de las personas para responder a esa pregunta y encontrar un ejemplo de un momento en el que han estado una hora haciendo lo mismo, escuchando a una persona, leyendo, viendo una serie, son cosas cotidianas, pero no puedes mantener la atención y eso te lleva muchas veces también a pérdidas de memoria, no recuerdas pequeñas cosas, no recuerdas si has cerrado la puerta con llave o no la has cerrado, dónde están tus llaves, ¿no? Porque tu mente está ocupada en otros aspectos y no puedes desconectar de esos aspectos. Yo lo suelo atribuir a que la mente es limitada y que no podemos hacer caso a todos los inputs que nos llegan, ¿no? De hecho, hay estudios que demuestran que solo hacemos caso a los que más nos interesan o a los más llamativos, a los más salientes. Y en profesiones como la vuestra es muy importante estar centrado, ¿no? Escuchando a una persona y prestándole el 100% de la atención. Y eso, pues si no estás, entre comillas, relajado y con la capacidad de estar con todos los sentidos en ello, es más bien complicado. Sí, pero ni en condiciones de ocio. Es decir, el ocio, leerte un libro, no un libro entero, me refiero a leerte un capítulo, una hora leyendo algo. No puedes. Pero no es que no puedas porque seas débil. No es que no puedas, como decía Luis, porque te estás volviendo loco. Es que no puedes porque tienes un problema que tienes que resolver. Así de simple. Igual que cuando vemos las cosas físicas. Muchas veces las cosas físicas yo creo que las identificamos con mucha más facilidad y no son ese mundo alquímico que parece ser la mente, ¿no? O incluso la parte más de emociones. Pero es que a veces que hay cosas que tienes que resolver y a veces tienes que pedir ayuda. No pasa nada. Efectivamente. Y rompo una lanza por los buenos profesionales. Aquí tengo a mi vera a una gran coach y a un psicólogo a los que admiro totalmente y que en muchas ocasiones ayudáis a personas a ver lo que, por lo que sea, ellos no han podido ver. De hecho, en el estrés, yo creo que más que en ningún otro asunto, tenemos que escuchar una voz externa. Porque lo hablábamos en el anterior podcast, ¿no? El estrés está muy bien diseñado para no darte cuenta de que estás estresado. Entonces, escuchar a alguien, hablar con alguien, que te den una solución fuera de tu marco, que te salgas de tu obsesión, es esencial. Poder contarle a alguien, nos ha pasado a todos, ¿verdad? Oye, estoy estresadísimo por esto, esta presentación que tengo mañana, tal, tal. Bueno, ¿y si sale mal, qué pasa? No, en realidad nada, pero solo que alguien te haga esa pregunta un poco fuera del marco tuyo de pensamiento, te ayuda un montón. Sin embargo, cuando estamos estresados tendemos a no pedir ayuda. Por esto de que el estrés está diseñado para no autopercibirse, ¿no? Entonces tendemos a no preguntar a los de fuera. Creo que incluso más que en ningún otro fenómeno psicológico, en el estrés hay que preguntar a los de fuera. Sí, esa percepción externa es complementaria. Muchas veces no queremos escucharnos a nosotros mismos y huimos también de escuchar a otros, ¿no? Porque además, como estoy estresado, no tengo tiempo de ir ahora a que me curen, ¿no? Y entonces va engordando la bola hasta que llega un momento en que, ¿qué pasa? Que no puedes dormir, que estás de muy mal humor de forma permanente, o sea, un poco esos síntomas, la falta de concentración, la fatiga, el agotamiento. Hay muchas cosas, pero porque has llegado a ese 9 que decíamos en el anterior podcast. Has llegado tan alto porque ni te has escuchado tú ni has dejado escuchar a los demás. Tenemos que permitir esa apertura, ¿no? Porque las personas cuando nos dicen, oye, te está pasando algo porque tú no estás reaccionando como normalmente, no lo hacen por ahí meter el dedo en la llaga y ahondar en la herida. Lo están haciendo muchas veces porque realmente no nos están viendo sufrir y hay gente de cerca que no le gusta que suframos. Y bueno, cuando nos encontramos con que efectivamente estamos pues con estrés negativo, ese que comentábamos antes, el distrés, ¿verdad? Para ir aprendiendo algunos conceptos que pueden estar muy bien, ¿no? Cuando nos encontramos con ese distrés y somos ya conscientes de ello, ¿cómo podemos convertir ese estrés negativo en ese otro estrés positivo que nos ayuda y nos empuja? Yo creo que lo primero es buscar lo que no tiene el distrés, que es un sentido a lo que está ocurriendo. Decíamos en el anterior podcast que, claro, el estrés negativo se produce porque tú tienes la sensación de que estás haciendo algo obligadamente, ¿no? Algo que para ti no tiene ninguna razón de ser, que te has sentido de alguna manera llevado ahí. Eso se puede, bueno, se puede explicar en cualquier acontecimiento, ¿eh? Si os fijáis, para que veáis que una misma cosa puede ser distresante o estresante. El nacimiento de un hijo puede ser distresante en el momento en el que tengas la sensación de que no lo has buscado, de que no es algo que tú desearas. Hacer deporte puede ser distresante porque tú tienes la sensación de que te has sentido obligado a hacer deporte, pero tú no querías, etcétera, ¿no? Bien, yo lo primero que buscaría es ese sentido, porque lo tiene. Es decir, en el siglo XXI y para el hombre contemporáneo, todo lo que estás haciendo es porque tú quieres hacerlo, en gran parte. Quizás no quieres hacer eso concreto, pero sí quieres hacer aquello a lo que te da acceso eso. En el anterior podcast hablábamos de hacer un informe que creemos que no tiene sentido. Bueno, puede que el informe en sí no lo tenga, pero tu trabajo sí lo tiene. Recordar todo esto, yo quiero este trabajo, yo quiero todas las cosas buenas que me está dando este trabajo. Esta es la parte, digamos, negativa del trabajo, pero el trabajo en sí sí tiene sentido, sí que me apetece tener esto. Entonces, tratar de buscar el sentido a cualquiera de esas experiencias me parece que es muy importante. Eso es lo primero. Y lo segundo para mí es la desconexión. Yo creo que el eustrés tiene mucho que ver con acontecimientos que tú has llevado a cabo, has tenido éxito y ya desconectas de ellos. Los aparcas, los dejas. Si siguen, todos son distresantes al final. Es decir, el estrés malo, el negativo, tiene mucho que ver con que no estemos desconectando de los acontecimientos. Entonces, yo lo que propongo mucho es que establezcas por lo menos ciertos rituales de desconexión, como un primer paso, los que tú quieras, pero tenerlos. Todos los necesitamos. Por ejemplo, llego a casa, no sé, me pongo el pijama, ¿vale? Por poner un ejemplo así pedestre. Bien, eso es un ritual de desconexión. A partir de que me pongo el pijama, apago el móvil. No voy a mirar el móvil. Eso es otro ritual de desconexión. No es tanto la importancia del móvil, sino la importancia de tener como momentos en los cuales tú ya empiezas a desconectar. Y eso es esencial. Yo leí hace poco un experimento que me encantó con profesiones de alto estrés, cirujanos, bomberos, eran profesionales que asumían siempre un gran riesgo, ¿no?, de estrés. Y lo que hacían era preguntarles por el lenguaje característico de su profesión, su metalenguaje, durante su trabajo y 2 horas después de haber terminado. Bien, los profesionales mayores habían olvidado casi todo el lenguaje de su profesión 2 horas después de haber terminado. Es decir, tú le preguntabas a un bombero por una serie de aparatos que manejaba habitualmente 2 horas después, y si el hombre tenía 50, 60 años, lo más seguro es que lo olvidara, porque era un ritual de desconexión que había establecido. Me olvido del lenguaje de mi profesión. Es decir, aunque yo sea médico, cirujano, cuando estoy en mi casa y con mis hijos, yo no sé muy bien dónde cae el bazo. Claro. Eso es muy importante, por ejemplo, esos vacíos, ¿no? Esos rituales de, a partir de ahora yo soy otra persona. Esos silencios no los establecemos habitualmente y son para mí una de las primeras cosas que hay que hacer contra el estrés. Cada uno los hace de una manera, ¿eh? Vamos a hablar mucho en este programa de que cada persona tenemos nuestra forma de actuar. Pero la idea común es cortar. Desconecta. Sí, desconecta, para y di, venga, lo que he hecho hoy ya está. Ya está hecho. Sí, no hay lista. O sea, podríamos decir y podemos dar algunas ideas, ¿no?, de cosas que sirven para cortar en ese sentido común que está diciendo Luis, pero sí que es importante poner de manifiesto que no todo vale para todo el mundo. Es decir, seguro que hay gente, que no somos Luis y yo, que se desestresa totalmente bailando. No es nuestro caso. Pero hay gente que le puede venir bien, ¿no, Luis? ¿Verdad? Hay gente que le puede venir bien bailar. Hay gente que le viene muy bien para hacer ese corte que estaba comentando Luis, hacer deporte. Hacer deporte porque además a nivel del cerebro segregas una serie de sustancias que te hacen sentirte de forma bioquímica bien. O sea, no es solo una percepción, es algo químico, ¿no? Los neuroquímicos del cerebro. Hay gente que le gusta pasear, le gusta moverse. No tienes por qué hacer un ejercicio excesivamente brusco de correr 15 kilómetros. No es necesario. Hay gente que trabaja con técnicas de respiración, intentando sacar de tu mente todas esas cosas que te mantenían en un hilo continuo. Pero claro, no todo vale para todo. Tienes que buscar qué es lo que a ti te hace desconectar. ¿Cuáles esos hobbies? ¿Cuáles son esos hobbies, esas cosas que te gustan, donde fluyes, donde dejas de pensar en esos elementos estresantes que mantienes con continuidad? Y focalízate en eso. Crea rituales, crea hábitos. El ser humano es capaz de crear hábitos, incluso para romper con las dinámicas estresantes, con lo cual tenemos algo a favor, ¿no? O sea, somos capaces de crear eso con las cosas que nos gustan y de generar dinámicas positivas. Así que cada uno debemos de elaborar nuestro propio y personal protocolo antiestrés, ¿no? ¿O hay algunas pistas, algunos puntos que nos valgan para todos? Yo te diría que las que hemos comentado, ¿no? Es decir, tiene que ser algo que realmente te haga desconectar. El qué, de verdad, ahí sí que cada persona es un mundo. Y yo leo libros de terror. ¿Vale? Mi protocolo no te estresa nada, ¿verdad? O sea, yo me he encontrado en Kosovo, en medio de una guerra, en El Salvador, en medio de unos terremotos, leyendo a Stephen King. Y a mí me hace desconectar. Y es un poco difícil de explicar por qué en medio de todo ese sufrimiento te pones a leer a Stephen King, pero de verdad, a mí me sirve. No digo que le sirva a todo el mundo. No. Esa es la idea, justo. Es decir, tiene que ser algo que de verdad te produzca una ruptura con la cotidianidad. Tiene que ser algo que te meta en un estado de conciencia diferente. Por eso sirve el ejercicio, por eso sirve bailar, por eso sirve escuchar música, a los que somos muy de música. Pero tiene que ser algo realmente distinto. Eso sí, tiene que ser algo que sea una ruptura.